Bueno, los planes que tenemos anuales respecto a fiscalizaciones de extranjeros en las ciudades de Osorno, la PDI de esta ciudad, en conjunto en esta oportunidad con la Inspección de Trabajo, efectuaron una fiscalización a extranjeros que se encontraban trabajando en el sector Barro Blanco, una empresa dedicada a los arándanos. Ahí pudimos controlar a 115 ciudadanos extranjeros de nacionalidad haitiana, los cuales probablemente tenían todos sus permisos al día o visa vigente, sin ningún problema. Nosotros durante todo el año estamos efectuando fiscalizaciones en la ciudad. En toda la provincia, en toda la provincia de Osorno, las diferentes comunas, buscando personas que no cumplan los requisitos para poder estar en Chile. Es decir, personas que estén en calidad irregular. Extranjeros estén en calidad irregular. ¿Cuál es el efecto de esto? Poder detectarlos, informar a la autoridad administrativa para que esto hagan los trámites correspondientes para que estén regularizados en nuestro país.